tristeza sentí al partir y quemándose mi alma por dentro. Al saber que me alejo de ti, de tristeza se llena mi pecho, porque soy a tu lado feliz y besándote a cada momento. Recordando tus besos me fui, extrañándote a cada momento. De tristeza me voy a morir, porque siento un terrible tormento. Al saber que me alejo de ti, de tristeza se llena mi pecho, porque soy a tu lado feliz y besándote a cada momento. Recordando tus besos me fui, extrañándote a cada momento. De tristeza me voy a morir, porque te